Mojé los Gucci con lágrimas y saliva. Van 5 tragos, uno para cada herida. Fuiste veneno y yo enganchado a tus mentiras. Quisiste verme mal. Ya no quiero excusas, solo hielo en mi bebida. Me traicionaste y eso a mí no se me olvida. Ya ni el mezcal me ayuda a encontrar la salida. Ya aún así te da igual. Ron con coca y unos pases para reparar el cora. Recuerda que pierde aquel que se enamora. De mandarte pa'l carajo ya era hora. Ron con coca para no sentir los besos de otra boca. Recuerda que pierde aquel que se enamora. De mandarte pa'l carajo ya era hora. Desamor pudo con un G. Yo que explotaba botellas, termino explotándome el pecho a mí. Yo antes jugaba con ellas, no pudiste enredarme a mí. Siento que el diablo mi alma vendí. Hazlo mierda con tus besos, que idiota morir por ti. Fuera de aquí, mi madre decía que no era pa' mí. 3 días jodido y sin dormir. Cuando te fuiste yo me perdí. Y decía que no eras pa' mí. 3 días golpeándome y sin dormir. Cuando te fuiste yo me perdí. Ron con coca y uno pase para reparar el cora. Recuerda que pierde aquel que se enamora. De mandarte pa'l carajo ya era hora. Ron con coca para no sentir los besos de otra boca. Recuerda que pierdo de aquel que se enamora. De mandarte a la chingada ya era hora. Ah. Yo nací en la calle y en la calle voy a morir. No me hinco a los santos, menos me vi hincar por ti. Antes de eso me muero. Yo ya no estoy pa' ti. Mi alma ya la vendí. Como frigo al Madrid.